Cierro los ojos, busco tu reflejo. Siento el calor de un nuevo despertar. Me envuelven brisas con promesas claras. Nada puede ahora separar. Estás solo, hay una luz guiando entre el temor. No estás solo, mi corazón te escucha donde voy. Ven aquí, sígueme, nunca dudes ya. Cuando duelen las horas grises y los sueños parecen callar, toma fuerza en mis viejas canciones de esperanza que no va a faltar. Aunque el mundo se aparte al andar, siento tu alma junto a la mía. No estás solo, hay una luz guiando entre el temor. No estás solo, mi corazón te escucha donde voy. Ven aquí, sígueme, nunca dudes ya. Ven aquí, sígueme, nunca dudes ya. Te escucha donde voy. Ven aquí, sígueme, nunca dudes ya.